Escucho la mañana y empiezo a entender que como en la música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la radio, ¿viste? Música nueva, jingle nuevo. Ahora después te lo voy a hacer escuchar. Buen día, Saladillo. Buen día, Lear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Mañana que estamos compartiendo con vos en la 106, aquí en la radio. Claro. Como todos los lunes. ¿Todo bien, vos? ¿Sí? Montón de mensajitos que estamos compartiendo con vos. Ahora lo vamos a estar repasando. Comunicados en esta mañana en vivo de la radio, en este lunes 6 de noviembre de este 2017. ¿Es el primer lunes o yo estoy equivocado? Primer lunes de noviembre, mirá, exactamente. Primer lunes de noviembre que estamos compartiendo con vos en este día de los parques nacionales en Argentina. Y atención, hoy no hay bancos, exactamente, porque es el día del bancario. Olvídate, hoy ni se te ocurra ir al banco. Es fin de semana largo para los bancarios. Para nosotros, para los comunes, para los normales, para los que andamos de a pie. ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo? Bueno, faltan dos semanas todavía. El lunes 20 de noviembre, o sea, el lunes que viene no. El otro lunes es fin de semana largo. ¿Ya estás planeando? Bueno, como es fin de semana largo, vamos a tener el regalo especial hoy de nuestros amigos de Unimat. No vas a querer andar en la ruta con el matafuegos vencido, espero. Así que te vamos a regalar el regalo de Unimat. Tenemos también el regalo de Lucars, que es el lavado de tu auto, y un pollo. De todo tenemos hoy. Para el auto y para el estomaguito, para la zapán y para el auto. ¿Qué te parece? Y celebramos, dale, vamos, meta. Celebrando la vida segundo a segundo, ya podés mandar, ¿eh? Acordate que los sorteos son exclusivamente por WhatsApp. Exactamente, estamos modernizando a la audiencia de la radio. Los sorteos son por WhatsApp, baby. Exactamente, WhatsApp. Para participar de los sorteos, acordate, quiero Unimat. Quiero Lucars, quiero Doña Pepa. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Por allí nos cuenta Lili desde Roque. Unas gotas, está feo, buen comienzo de semana, saludos, bueno, muchas gracias. Trabajando todo el mundo, ¿eh? Ahí está, de a poquito. Empezamos a recorrer info, acordate que estamos comunicados con vos a través de el Face. En facebook.com/la106. Hay una manera sencilla y corta de buscarnos en tanto en Facebook como en Twitter, y es escribiendo en el buscador o al lado de la barra de navegación, simple y sencillamente @la106. Exactamente, le pones @la106 y el buscador de Facebook o el de Twitter te busca. Tenemos el mismo usuario, tanto en Twitter como en Facebook. @la106, ¿sí? Ahí está. Vamos, meta pa'lante. Me voy a la farmacia de turno en esta mañana de la 106. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para esta mañana, en este lunes 6 de noviembre. En Saladillo, Farmacia Cartelie. En Roque Pérez, de turno hoy, Farmacia Schiavi. En General Alvear, de turno, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. ¿Qué pasó el sábado con las quinielas? Claro que sí, junto a Agencia Candilejas. Acordate que ya están en Agencia Candilejas. Simple y sencillamente te pegas una vuelta y te llevas los billetes de fin de año y de Reyes. Tremendo. Ah, me faltó decirte la farmacia de turno de 25 de mayo, que es San Roque. Y hablando de farmacias, le mando un saludo a Ángel de Farmacia Schiavi, que siempre nos tiene con la info actualizada. Un genio, Ángel, saludo enorme. Nos vamos rapidísimo a los números de la suerte. Exactamente, números de la suerte del sábado pasado. Allí vamos. ¿Qué pasó con las quinielas? En la ciudad, en la primera, 7.723. Matutina, 2.190. Vespertina, 9.407. Y nocturna, 5.153. Provincia de Buenos Aires, del sábado 4. Primera, 6.747. Matutina, 2.896. Vespertina, 7.160. Nocturna, 6.341. En Santa Fe, primera, 6.477, matutina, 7.197, vespertina, 5.903 y nocturna, 4.259. Saludos, Steffi, de Agencia Candilejas, dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los datos del tiempo. Arrancamos con el alerta meteorológico vigente para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por suerte que acaba de, hace segundos nada más, de terminar el cese de la alerta. Es una muy, muy buena noticia. Cese de la alerta meteorológico para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para hoy esperamos un día agradable con periodos de nubes y de sol, con un poquito de viento del este noreste, con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Para esta noche, una mínima de 14, 25% de probabilidad de precipitaciones. Hoy, algunas precipitaciones que se han dado ayer, alguna gotita que ha caído, que juntó un milímetro aquí en nuestra estación meteorológica entre ayer y hoy. Para mañana sí, la sensación de lluvia es mucho más alta, la posibilidad también. Esperamos 72% de probabilidad de precipitaciones para mañana con una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 17. Fíjate que hay muy poquita diferencia, ¿no?, entre la máxima y la mínima de mañana. Sensación térmica mañana que va a estar en los 22 grados. Un día con bastante nubosidad y algunos chaparrones. El viento por momento con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Miércoles 8, aniversario de 25 de mayo, ¿eh? Un nuevo aniversario de la ciudad de 25 de mayo. ¿Cómo lo vamos a recibir? Con 55% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana. Y viento del oeste con ráfagas por momentos de 20 kilómetros por hora. Máxima de 24, mínima de 13 grados para este tremendo aniversario que se viene para el 8 de noviembre de nuestra querida ciudad de 25 de mayo. En este momento la temperatura es de 17 grados, la humedad 97%, la presión 1018.4 milibares, la sensación térmica es de 17 grados y ¿sabes qué? No se nota el viento, no hay viento en superficie, no estamos midiendo viento en superficie en este momento. Tremendo, ¿eh? Fíjate que está, hay un, como decían los abuelos, una calma chicha. No sé por qué calma chicha, pero calma, calma, una calma tremenda. La visibilidad en este momento es de 10 kilómetros. El techo nuboso está a 9.144 metros de altura. La presión atmosférica en este momento, 1018.3 milibares. Así está el tiempo. Dale, vamos. La 106. Vamos a títulos de Extra, El País y el Mundo. Boca se llevó el Super y le dio otro golpe a River. Fue 2-1 el Monumental con goles de Cardona e Hernández, mientras que para River empató transitoriamente Poncio. El partido también tuvo las expulsiones de Nacho Fernández y del 10 colombiano. El clásico marcó el dominio llenense y mal momento Millonario. Abrió fuego en una iglesia y mató a más de 20 personas en Estados Unidos. Horror en Sutherland Springs. El asesino comenzó a disparar durante una misa celebrada en una capilla bautista. El autor del tiroteo fue perseguido por la policía mientras huía en un automóvil y está muerto. En promedio suelen ir unas 50 personas a la misa de los domingos en la iglesia de esa pequeña localidad de Texas, a unos 50 kilómetros al este de San Antonio. Super TC 2000, Werner dejó la mufa, el entrerriano volvió a ganar en la categoría después de 44 carreras y la defensa de los continuos ataques de Arduzzo. ¿Qué más? Caputo en documentos de sociedades en paraísos. El ministro de Finanzas se encuentra en un listado de 127 líderes internacionales. No hay ningún conflicto de intereses, hoy no tengo nada que ver, dijo Caputo con los papeles del paraíso. Los cuerpos llegan hoy. La maratón de Nueva York rindió homenaje a los rosarinos muertos en ataque. Unos 200 argentinos corrieron la carrera más emblemática de la ciudad y lo hicieron con camisetas albicelestes y en honor de los fallecidos. El avión con los cadáveres llega hoy. En La Plata matan a una niña de 12 años en un intento de robo. El hecho ocurrió en la madrugada, cuando llegaba con su familia de un casamiento y dos delincuentes quisieron forzar su auto. Cerramos con información política de la etapa de Extra, El País y el Mundo. Macri viaja a Nueva York para atraer inversiones extranjeras. Ahí los títulos de etapa de Extra, El País y el Mundo. Dale. Así, no voy a mentir, me quedo soltero, que ya estoy feliz. Estamos con Malaí, esto se llama No Vuelvas Más. Tenemos info que nos ha enviado CESPAS, información necrológica. Estamos en las 9 y 20 ya, ¿eh? CESPAS informa que falleció a los 64 años Alberto Funes, Lagarto Funes. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio es hoy, 9:30, previo responso. La casa de duelo, Catamarca, sin número casón. Las consultas, como siempre, en la106.com y en el 43-2000. Uy, qué lindo esto. Rock and roll. Tremendo. Bueno, ¿escuchaste el jingle que estrenamos hoy? Con la voz de Patri Almirón. Tremendo, ¿eh? Joan Jett and the Black Hearts, aquí en la 106. Dale. Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. It's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me. Recuerdo de Joan Jett and the Black Hearts aquí en la radio. Tenemos información para los 25años, ¿eh? Porque hasta, escucha esto porque te va a interesar, hasta el 30 de noviembre está vigente el trámite para la exhibición de tasas municipales 2018. Aquellos vecinos que cumplan con los requisitos podrán presentarse en la Municipalidad de 25 de Mayo, en las delegaciones, para solicitar o renovar la exhibición de tasas municipales para el 2018. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, está todo ya en el portal de la radio, la106.com. Todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos: La Bifurcada. Thank you. buenos inventos. Bye bye, yeah. Yo puro cuento. Bye bye. Y bueno, ¿qué querés que te diga? A mí, la tuya, la verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo. Tremendo, Memphis la blusera con la bifurcada. Tremendo. Muchísimas gracias por todos los mensajetes que van llegando. Ahí está Nati, en 25, que dice, buen comienzo de semana si no llueve. Ahí está, bueno. Buen día, dice Ana de Saladillo. Quiero Lucas y Doña Pepa. Ahí está también Isabel. Hola Carlos, quiero Unimat, quiero Lucas, dice Pau de Sala, que tengas una buena semana. Carlos, buen día, quiero Doña Pepa, dice Josefina, también está allí, quiero Unimat, quiero tío Lucas, quiero Doña Pepa, dice Claudia, también está participando Lía de Saladillo, que quiere Lucas, y Mabel de Saladillo también quiere, quiere Doña Pepa, ahí está, Jackie, que nos escribe, que participa del sorteo, si quieren llevar el pollo todos, tremendo. Acordate que tenemos el regalo de Lucas, que es el lavado para tu auto, y también la recarga para el matafuegos. ¿Por qué? Porque dentro exactamente de 14 días, no a esta hora, pero dentro de, suponete, el 20, ¿no? Es exactamente el próximo feriado. Faltan 14 días, lunes 20. A esta hora vas a estar probablemente desayunando unas ricas medialunas en algún punto de la Argentina, tomándote un cafecito. Vas a pegarte una vueltita por ahí, por donde había sido el fin de largo. Fue todo bien el fin de largo. Y 4 de la tarde, 5 de la tarde, iniciás el regreso. Pero te encontrás, suponete, ruta 11. Te paran. Te dice, sí, ¿qué tal los papás? Ah, tiene todos los papeles, luces en orden, todo fantástico. ¿Me puede mostrar el matafuegos? Y en ese momento te acordás que yo te decía que mandes la recarga para el matafuegos de tu auto. Y dijiste, no, mañana. Y claro, tomas el matafuego y te fijas que venció hace 2 días. Y claro, pensaba gastar poquito en las vacaciones porque fuiste unas vacaciones bastante gasoleras. Pero la multa que te metieron por tener el matafuegos vencido te hizo detonar el presupuesto. Así que te diría, no te cuesta nada agarrar el WhatsApp. Quiero un IMAT con tu nombre y ciudad. Evitas que gendarmería o la policía te detone el presupuesto inesperadamente de las vacaciones. Digo, de pronto, me parece. Pausa y volvemos, dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. ¿Querés hacer un regalo sorpresivo, rico y original? Casero Dulce. Desayunos. Desayunos, meriendas y picadas de calidad y personalizados. Entrega a domicilio todos los días. Clásicos, infantiles, románticos y continentales. Fotos y mensajes en bandejas y tazas. Un regalo ideal para sorprender en grande. Consultas 2345-476318. Facebook Casero Dulce Desayunos. Avenida Moreno y esquina en Paranza. ¿Y vos, a quién vas a sorprender? Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única.

porque tú y yo estamos locos de amor, baby. Solas, besándonos como nos gusta. Es un deseo intenso que ya no puedo controlar. Solas, besándonos como nos gusta. Es un deseo intenso que ya no puedo controlar. Carol G, esto se llama A Solas. Tremendo, estuvo, mirá, me acabo de enterar, ¿no? El ex funcionario ultra mega kirchnerista, o ex ultra kirchnerista, ¿cómo es? Luis D'Elía protagonizó un mano a mano con la nata. Mirá, dijo, no me acusan de chorro, sino por encabezar una protesta. No, también por chorro, Luisito. Tenías 90 camiones, acuérdate. En otros tramos afirmó que José López es un corrupto y que al juez Ariel Lijo lo apretaron desde La Rosada. Bueno, si te toca ser Mandela, hay que ser Mandela. No, es muy fuerte, D'Elía, comparándose con Mandela. Yo ya estoy condenado por eso a 4 días de prisión en suspenso, dijo. Bueno, es tremendo. La verdad que, más allá de las declaraciones de D'Elía, el negocio para la nata le funcionó bárbaro, porque, entre otras cosas, gracias a D'Elía, Periodismo para Todos hizo 14.4 de rating y le dobló el brazo, pero bastante, a Susana Jiménez, que solamente quedó en 11.4. Así que 3 puntos le arrimó precisamente Luis D'Elía al programa de la nata, ¿no? 11.4 hizo Susana Jiménez contra 14.4 que hizo Periodismo para Todos. Realmente le dio aire, ¿no? Al programa de la nata. Cortitas y al pie, nos vamos hasta Finlandia. Viste que está el famoso, hay un, que acá en Argentina hacen un queso que le han puesto el nombre de Finlandia. Evidentemente el queso es engorda porque una línea aérea en Finlandia precisamente empezó a pesar a los pasajeros antes de embarcar. Qué miedito, ¿no? La compañía aérea finlandesa Finnair comenzó a pesar a los pasajeros antes de despegar desde el aeropuerto de Helsinki. Tremendo, quedamos afuera. Desde noviembre, empezaron ahora los primeros días de noviembre, la empresa comenzó a recopilar datos en esta prueba piloto con el objetivo inicial de pesar de 100 a 150 pasajeros junto con su equipaje de mano mediante los controles voluntarios en las puertas de embarque. Ah, es tremendo. Pesan a los pasajeros. Es impresionante. Nos vamos hasta Arabia Saudita. Arrestan a 11 príncipes, 4 ministros y un multimillonario. Es parte de una ofensiva anticorrupción de parte del príncipe heredero. Escucha el nombre. Uno de los multimillonarios más tremendos del mundo es el príncipe saudita Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz. Es primo del heredero al trono y lo mandó a meter en cana. El príncipe es dueño de parte de Twitter, mirá, ¿cómo le dicen? Le dicen Al, porque si no se complica. Se llama Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz. Al, para los amigos es Al. Es dueño de parte de Twitter, parte de Apple, parte de News Corporation, parte de la cadena de hoteles Four Seasons, el transporte Lyft, bueno, es impresionante. Es accionista mayoritario de la cadena de canales de televisiones árabes Rotana Group. No, tiene más plata que los ladrones. Bueno, pero parece que es medio ladrón porque lo mandaron a meter en cana. A otro ladrón que mandaron a meter en... Ah, no sé si es ladrón, pero es mentiroso, sí. Pidieron procesar a Guillermo Moreno por manipular las cifras del INDEC. El fiscal de Stornelli solicitó incriminar al exsecretario de Comercio por violación de secretos y abuso de poder. Acordate que no hay bancos, faltan 17 minutos. Si los bancos abrieran hoy, abrirían dentro de 17 minutos. Bueno, no hay bancos, solo operaciones a través de cajeros automáticos. Tampoco actividad en la bolsa porteña. Cerramos con más corruptos este bloquecito. La Oficina Anticorrupción pidió el procesamiento de Ricardo Echegaray por el caso Chicone. Acusan al ex titular de la AFIP de haber intervenido en la quiebra de la imprenta para salvarla y venderla. Así que ahí está

Página 12, corte versus corte, dice página y pone dos martillos. Crónica titula Boca demoledor, octavo triunfo consecutivo. Diario Popular, así de Nández. También el título del Diario Popular hace referencia al triunfo de Boca sobre River. El cronista titula, estiman que por grabar la renta financiera, el Tesoro recibirá 1.000 millones de dólares extra. Asalariados que cobran más de 82.000 pesos tendrán que enfrentar la mayor presión tributaria. Monotributo, la recategorización de oficio pasa a enero para que coincida con las nuevas escalas del régimen. Acuérdate, te van a recategorizar de oficio si no te recategorizás. BAE titula, el gobierno negocia acuerdos para avanzar con las reformas. La UCR respaldó los proyectos y se comprometió a apoyarlos en el Congreso. Finalmente, el economista titula, tras 21 meses, volvió a crecer el consumo. CAME dice que la reactivación es lenta porque se compara contra un 2016 recesivo. Aún así, es saludable. Y hoy la cotización del dólar no te la pasamos porque no abre el Banco Nación. Tampoco hay bolsa, así que hoy tranqui con el billete verde. Nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita, pero antes quiero compartir con vos algunos mensajitos de nuestros oyentes que llegan aquí a la radio y nos acompañan. El Largo de Alvear, que está haciendo tortas fritas. Son impresionantes las fotos que mandó de las tortas fritas. Para todos los clientes de Casero Dulce Desayunos, bueno, por supuesto la gente de Casero Dulce Desayunos, Eunice y Esteban, agradecen a todos porque realmente están a full con los desayunos y van a empezar a abrir de 17 a 20. Están tapados de laburos. Y tienen que, por supuesto, afrontar la demanda. Así que van a abrir todos los días de 17 a 20. Y por supuesto, los llamados son todo el día, todos los días, al 2345-476318. Acordate. Quiero Doña Pepa, dice Osvaldo de Saladillo, y también quiere Lucars. También está Gerardo, allí está Mariela participando de los sorteos. Patricia de Toledo también participa con nosotros aquí en la radio. Me encanta. Gracias por todos los mensajitos, sé que llegan también por el SMS, acordate que son por WhatsApp. Me encanta. Tenemos que irnos a una pausa, claro, ya viene el móvil dulce aquí a la 106 con las super facturas de Super CLC. Pausa muy chiquitita. Estamos con 17 de temperatura, con la presión atmosférica de 1018 milibares, por suerte. La humedad 78%, la sensación térmica 17 grados. Hay viento del sur a 3 kilómetros por hora. Chura pachura. 3 minutos para las 10, ya volvemos. Meta pa'lante. Siempre una canción. Zeus Lavarropas. Reparación de lavarropas automáticos y microondas. Presupuesto sin cargo. Todos los trabajos con garantía. Avenida San Martín 2097. Teléfono 02345-1543-2265. Saladillo. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com.